para establecer una salvaguardia provisional para la leche por 90 días con una tasa del 31%, que lo consideramos muy necesario en este momento, sobre todo porque se inicia la temporada de primavera y verano, que es crucial en el tema del desarrollo lechero. Los planteles no se pueden perder, cuesta mucho recuperarlo, y por lo tanto estamos hablando con todas las autoridades que tienen opinión y voto en la Comisión de Distorsiones para enfrentar esta situación.